Bienvenidos, bienvenidas una vez más a la Isla de Encanta. El guacamayo ya tiene preparado los daiquiris y nosotros nos vamos a poner a naufragar. Pues buenas noches, bienvenidos todos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 413 y hoy está con nosotros aquí, nos va a acompañar durante la próxima hora Guillermo Farreo, lo que es lo mismo, Julito, camarada, curazao, amor. Buenas noches, majete. Buenas noches, lo que es lo mismo, Wild Honey. Wild Honey que nos visita por primera vez como Wild Honey, aunque Guillermo que está aquí a mi derecha haciéndome compañía al otro lado del cristal, ha venido ya al programa, sí. Y no es un veterano, porque no ha venido muchas veces, se le ha esperado más, se le ha echado de menos, se vienen las que se pueden, pero vamos, que ya ha tenido su primera vez aquí en la isla con los mitos que vinieron allí en su momento. La segunda vez es veterano ya, ¿no? Sí. Es como sí. Bueno, entonces los tenemos ya rancios, ¿no? En algunos casos ya son rancios. ¿Dais medallas a partir del quinto programa o algo así? Solemos dar desde el primer momento. Sí, la verdad se la merecen desde el primer día. A mí no me disteis medalla, ¿eh? No escatimamos, la verdad. No, sobre todo pues unos daiquiris, sí. Una conversación amena. Descendida. Claro, sí. Y sobre todo escuchar canciones como la que ha abierto nuestro programa de hoy, que se titula An Army of Fat Synths, un ejército de sintes de los gordos, de los pesados. Sí. Que la cosa no me parece a mí que no es capricho ni casualidad, ¿no? Que también es una pequeña pista de una parte de lo que el personal se va a poder encontrar en tu segundo disco como Wild Honey, que se titula, por cierto, Big Flash, y que salió ayer. Ahí pues ya están las mejores tiendas del ramo, ¿no, Guille? Pues sí, la verdad es que el primer disco que sacó como el Honey lo hice yo toda la distribución y eso, y cuando lo saqué pues tardó luego sus semanas en llegar a las tiendas y eso, pero ahora saco yo el vinilo, pero lo saco el CD con un sello que supongo que habrá hecho el trabajo y estará en las tiendas. No he ido a comprobarlo, pero imagino que sí. Hagamos un poco de confianza. No sé quién compra CDs en tiendas todavía, o sea que no sé. Pues cada día menos gente. Ya. Cada día menos gente. Si conocéis a algún colega que vaya, preguntadle si ve el disco. Les preguntaremos, lo que pasa es que ya ni siquiera los colegas compran CDs en tiendas. No, por eso. Son los menos también, cada vez son menos. Pero bueno, sigue habiendo. Especies que se extinguen. Uh-huh. Darwinismo puro y duro. Enhorabuena por Big Flash, Guille. ¿Te ha gustado? Sí, es un disco muy chulo. Qué bien, gracias. Es un disco muy chulo y además está lleno de canciones de las que se hacen querer. que muchas veces a esto del pop no hay que pedirle mucho más, ¿no? Que te cojan pues ahí por el bajo vientre y digas, voy a ponerla otra vez. Me mola. Que me da vidilla. Y este es uno de esos discos que a uno le da vidilla. Y además es un disco que, para mi entender, puede llegar a ser un descubrimiento cada escucha. Ciertamente. Además, porque está lleno de muchas pinceladas este disco. Enhorabuena. Pues muy bien, me alegro que os haya gustado. Está muy chulo. Está muy chulo. Sí, es el segundo álbum de Wild Honey. Ya hemos hecho las presentaciones, os recordamos. Estáis en la Isla de Encanta. Tenéis el buen criterio de sintonizar el 107.5 de la FM madrileña, la sintonía de Radio Enlace aquí en Hortaleza. Pero también sabéis que nos podéis escuchar a través de la red en Scanner FM, BFM y también en el corredor del Henares, si sintonizáis la Rúa, Julito. La Rúa, la radio universitaria de Alcalá de Henares. Quiricuá, sí, qué bonito, señor. El mundo de las siglas. Es lo que tiene, es lo que hay. Saludamos a todos. CCOO, acuérdate. Sí, joder, cómo olvidarlo. Tío puta. Qué tío, don Alfredo. Madre mía. Y ahora Somoano, ¿para qué queremos más? Somoano además que tiene una rima de sí, esas... Sí, le mola, es poeta el tío. Sí, sí, de esas que invita a vivir. Bueno, Guille, como todos los invitados de La Isla de Encanta, ha tenido la deferencia de tener unas cuantas canciones para compartirlas con todos vosotros. Y además las ha traído en un formato que... Enamora. Se extinguirá mucho después que el CD. Sí. Que fíjate qué cosas, qué paradojas. ¿Quién le iba a decir eso? ¿Quién le iba a decir? Es flipante, joder, todavía te compro vinilo, qué gilipollas, no sé qué tal, Pascual. Y tenemos aquí, pues, de momento 5 singles de estos, de 7 pulgadas, de grupos muy majos. Algunos será la primera vez que suenen aquí en La Isla de Encanta, yo creo que la mayoría, y algunos sean también la primera vez que servidores, tanto tú como yo, Julito, me parece. Nos echemos las orejas. Escuchemos, sí, sí. Así que haciendo poco a poco, ¿no? Sí, es un poco de lo que se trata. La primera canción que ha seleccionado Guille Wild Honey hoy para compartir aquí en La Isla de Encanta es de los Zombies y se titula Care of Cell 44. La escuchamos y luego decidimos. Y luego nos cuentas un poco. Perfecto. El porqué de tu elección, porque anda que no hay temas, en esta vida. Pero Guille se ha decantado por esta, así que vamos a escuchar a los Zombies y enseguida estamos otra vez con vosotros. Esperar, que la voy a abocar. Sí, ponla desde el principio, por favor. La voy a abocar porque para con nuevo, coño. No sé. Como si no lo hubieras hecho nunca esto. Bueno, la verdad es que en la isla se prodiga poco lo del vinilo. La verdad es que a nosotros nos hace mucha ilusión pincharlos y ponerlos. Y hoy toca traerlo. A ver quién le encanta. Ya lo tienes preparado, ¿no? Ahí está, sí, sí. Es que, ¿sabes qué ha pasado? Querías buscar la canción, pero no la destapas. Es que no puede ser. Os decíamos, Care of Cell 44 de los Zombies por cortesía de Wild Honey, aquí en La Isla de Encanta. Ahora sí. Good morning to you, I hope you're feeling better, baby. Thinking of me while you are far away. Counting the days until they set you free again. Writing this letter, hoping you're okay. Saved you the room you used to stay in every Sunday. The one that is warmed by sunshine every day. And we'll get to know each other for a second time. And then you can tell me about your prison stay. Again with me. What Bonita canción que nos lleva. Pero ahí muy bonita. Nos transporta, a mí me ha transportado en un momento dado. Muy, muy bonita, sí, señor. Ese Care of Cell 44 es una canción que Guille nos trae en un vinilo que, pues, de los de antaño, de los de cuatro canciones, dos por cara, con Time of the Season, que es una de las más conocidas de este grupo, hay como tema estrella, y luego tres cortes más. Está con nueva mezcla estéreo, por lo que veo, lo pone aquí. Sí, bueno, la verdad es que es una canción que es parte del Odyssey and Oracle, que es el EP definitivo de los Zombies y seguramente uno de los mejores discos de música pop de los 60. Y tenía más a mano 7 pulgadas y por eso lo he traído. La edición en mono también suena muy bonita. Cuéntanos por qué los Zombies y, no sé, cualquier otro. Pues creo que los Zombies son para mí uno de los grupos definitivos de esa época, y muchas veces se pasa de puntillas sobre ellos porque a lo mejor no tuvieron la trascendencia que los Beatles, los Beach Boys o, bueno, los Rolling Stones, pero en cuanto a obra, disco redondo, valga la redundancia, Odyssey and Oracle a mí me parece buenísimo. No me sé bien la historia, pero creo que entraron a grabar Abbey Road justo después de que los Beatles hubiesen estado ahí meses grabando Sgt. Pepper's y tenían dificultades para encontrar músicos de sesión porque, vamos, que estaban de vacaciones, y grabaron muchas cosas con melotrones, y tiene un sonido muy muy especial. Entonces, en la época parecía que estaba grabado como en plan lo-fi, pero es un sonido muy muy muy chulo, y vamos, el disco es alucinante de principio a fin, y esta es una de las mejores canciones. Muy bonita, sí, señor. Se separaron al sacar el disco, o sea que, pues, supongo que también eso no llegó a trascender porque su carrera se acabó ahí justo. Pudo con ellos. A veces pasa eso, que discos tan, que son empresas tan, pues, tan grandes, ¿no? tan arriesgadas o tan exigentes que sí, que se terminan, pero después ya la cosa no va más, no da más de sí, ¿no? Justo. Y creo que se separaron y luego Time of the Season fue número uno en Estados Unidos, algo así, pero ya el grupo no existía. Y esas son las crueles paradojas. Exacto. Del destino, y que en el pop hay muchas. Esto no da para más, y como, bueno, por cierto, habéis sido número uno, como, ¡ups! Sí, sí. ¡Ouch! La verdad es que la leche. Es que has comentado que no dice ya Nora con los Zombies... tiraron de esos sintetizadores, ¿no?, así primigenios, ¿no?, como los melotrones, que son cacharros que pasa también un poco como con el uso de la música en vinilo, ¿no?, que llegó un momento, sobre todo en los años 80, con la llegada de lo digital y de cierta tecnología, que parecía que todo eso estaba acabado. Me acuerdo que salían hasta guitarras eléctricas digitales, en fin, todo este tipo de cosas. Y sin embargo, con el paso del tiempo, todo va hacia allí, todo confluye hacia allí. Se busca quien se lo puede permitir, por supuesto, y quien le gusta, ¿no? Pues la grabación analógica. Casi todos los músicos independientes procuráis hacer el esfuerzo de sacar ahí algo de pasta del bolsillo para publicarlo en los discos en vinilo. Y en el tema de los instrumentos y de lo que se usa realmente para grabar, tanto en consolas como en viejos teclados o en instrumentos vintage, pues la cosa cada vez parece que va a más ese interés por lo viejo, por lo añejo, ¿no? Que no sé si también es sinónimo de que si no lo utilizas, pues te estás perdiendo algo, o nos perdemos algo. Bueno, a mí me parece más interesante como opción, ¿no? Supongo que en el año 68 era lo único que había, y acceder a eso era pues un lujo y solo podían acceder ciertos grupos. Hoy a mí la verdad es que lo de que puedas buscar ese tipo de sonidos o puedas hacer algo en tu casa con un teclado MIDI me parece flipante, y que con un teclado MIDI puedes recrear sonidos así. Entonces, yo no soy excesivamente purista y me parece, la gente muy purista me parece unos pesados, y al revés, me parece que vivimos una época alucinante en la que confluyen cosas muy, muy diferentes. Luego ya, personalmente, hay una época de la música que estéticamente me parece más interesante y sí que puedo buscar ahí más sonidos. Pero es algo de gusto personal que no se lo puedo imponer a nadie porque me lo pueden rebatir con dos frases. Pero sí que es una decisión, y a veces sí que pues buscas ciertas texturas o ciertos instrumentos que suenan mejor así. Sí que hay una cosa que me parece perjudicial del tema MIDI, que es que al final suena todo muy parecido. Entonces, si utilizas, yo qué sé, si grabas con un programa que se llama Logic, y Logic tiene un preset que es un órgano, yo que conozco Logic y conozco el preset de órgano, escucho discos y digo, ostras, el preset de Logic, como cúrratelo un poco. Pero eso son ya manías. Entonces, sí que al final intentas trascender de lo que es todo más o menos igual y buscas pues texturas un poco más personales. Menudo rollaco, ¿no? Se acabo de soltar ahora así de... Pero estamos aquí para aprender, Guille, sí. No, pero sí que es verdad que en el disco está ese... Eso que comentas, ¿no? De las diferentes texturas que se pueden... Sí, lo decías tú antes, ¿no? Que es las cosas que te vas encontrando con cada nueva cosa. Con instrumentos únicos y con efectos únicos. A mí lo que me apetecía precisamente de grabar fuera de mi casa, que porque el primer disco lo grabé en casa, era acceder a otros sonidos. Uh-huh. Y lo que es flipante de este tío, del disco que lo he grabado con Tim King de Stereo Lab, es que ha estado durante 20 años coleccionando cacharros y tiene ahí como una especie de parque temático de efectos y de teclados y cosas así. Entonces, a lo único que te puede sonar es a veces es a Stereo Lab, que es donde lo has utilizado, pero no te suena casi nada más. Entonces es bastante interesante. Apasionante la intrahistoria de Big Flash, el segundo álbum de Wild Honey. La vamos a seguir contando, pero lo suyo es que escuchemos. Vamos a poner un temita. Yo, Julio, si no me dices lo contrario, mira, había pensado en poner The Kite of and Captain John, que es la segunda canción, que es otra de las que también me ha molado mucho. Vale. ¿Te parece? Vale. Si tienes otra opción, soltamos. No, pero tenemos todavía tiempo para poner una canción solimán. Yo así te diría que también me gustaría pinchar Keyboards Under a Microscope. Ya estoy contigo. Esa te ha molado, mariquita. Sí, ya te conozco. Pues vamos soltando de Kite and Captain John, ¿vale? Vale. ¿Os parece? Sí, sí, sí. Pues mira, subo la regleta. Esto, como no hay que abocarlo, ¿sabes? Como sí, son unos y ceros. Menos pues, mal, ahí te has salvado. Sí, estamos de suerte. Allá va, estos son Wild Honey. Let's pretend that nothing changes but the weather. Pues así suena el nuevo disco de Wild Honey, que hoy nos acompaña aquí en la isla de Encanta. Esta es otra. Esto también la vamos a poner. Oye, se te revelan, ¿eh? Que estoy fatal. Así que vamos a... Demasiados días de penitencia, amigo. Ya te digo. Y poco bacalao. Poco bacalao ha habido. Bueno, os decía que esta es una de las canciones que os encontraréis si decidís haceros con Big Flash, con este nuevo álbum, que como antes comentaba Guille, saldrá a cuenta suya en formato vinílico y también pues con la ayuda o a través del sello madrileño Love Monk en CD. Love Monk, que reeditó tu primer álbum. Exacto. Y que, bueno, pues ahí habéis encontrado una sintonía como para seguir trabajando juntos, que está muy bien en estos tiempos. No, la verdad es que sí. A mí el tema de ser yo mi propio sello me gusta un montón desde un punto de vista casi romántico. Al igual que me interesa la historia de la música por las canciones, me interesa también el tema de los sellos. Y tener tu propio sello es casi como jugar a eso, ¿no? Porque es a nivel muy pequeño, pero es un curro que ya te vuelves loco. Entonces, tener el grupo, el sello y todo esto... al ser tanto trabajo, pues llegué a un acuerdo con Love Monk, que es muy bueno, que a ellos les gusta mucho la música, les gustó mucho el primer disco y lo reeditaron, y con este disco pues ellos lo sacan en CD, se encargan de temas como la promo y cosas así, que ya yo lo hago fatal y pues ellos lo hacen muy bien, así que simbiosis 100%. Qué guay. Bueno, antes ya pues apuntabas que el disco lo has grabado fuera de España. Es curioso, ¿no? Como antes hablábamos de lo que permite hacer la tecnología. Tu primer álbum lo grabaste pues en tu casa. Uh-huh. y en este cambias el tercio, te vas a trabajar con Tim Gane, con un músico pues histórico. En fin, con una trayectoria impresionante, pues estuvo en McCarthy y luego sobre todo pues es recordado por todos esos años de gloria en Stereolab. Y a mí me llama la atención cómo has contactado con él, que es una persona que pues está más centrado en sus cosas, en su música, ¿no? O sea, sus canciones, su música, su estudio, su... Y tú has conseguido que haga un disco contigo, ¿no? La historia viene un poco porque quería dar... Bueno, yo de grabación y todos esos temas no sé mucho. Es un poco lo que voy aprendiendo de amigos y lo que voy probando en casa. Y eso quiere decir que tienes un techo muy claro. Y que si tienes un banjo, una guitarra y un bajo en tu casa, pues son los elementos que vas a tener en el disco. Entonces quería hacer un segundo disco en el que sonara un poco diferente y al mismo tiempo me sirviera para seguir aprendiendo. Y dije, bueno, pues me voy a hacer una lista de personas con las que me gustaría trabajar sin volverme loco, porque tampoco tengo pasta como para contratar un productor, sino tiene que ser algo un poco que sea posible de hacer. Inaccesible, ¿no? Exacto, que en vez de irme de vacaciones un año, pues me doy el capricho de trabajar con alguien que me gusta. Y el primero que se me ocurrió fue Tim Gane. Y me pareció tan buena idea, digo, ostras, qué buena idea, que no seguí la lista. ¿Sabes? Me dicen, ¿cuáles eran los otros 10 de la lista? Como no había otras 10. No seguí, di con él del tirón. Lo tuve claro. Claro, no, digo, estás, pues si no sale ya pensaré, pero no voy a perder el tiempo en esto. Entonces, contactar con él fue un poco rollo porque, bueno, al final, no sé, es difícil, no están tocando en directo ahora. Conseguí un tío que les lleva el management a Stereolab en España, o sea, de conciertos, y me dieron el email del manager que lleva un montón de grupos, bueno, lleva Teens Fan Club, a Broadcast, a Stereolab, y que claro, me llegó ese email con esos grupos y me entraba vértigo, como ostras, me estoy metiendo la pata, estoy hablando, me van a echar de aquí. Y entonces lo que me dijo es que Tim Gane, que no producía discos fuera de Stereolab y que había tenido una experiencia el año antes de que grabara yo el disco muy mala, y es que Atlas Sound, el guitarrista de Deer Hunter, el Brad Cox, había ido, se le había ocurrido lo mismo que a mí, que era... Pero no salió bien la cosa, no congeniaron, de hecho se llevaron un poco mal, parece ser, y se había quedado con mal rollo. Entonces Tim Gane tenía vocación de grabar discos fuera de su grupo, pero no sabía si podía, porque esa experiencia me ha sido muy mala. Y me dijo, tienes que venir a Berlín, nos tenemos que conocer y nos tenemos que caer bien, así tal cual. Y fue como un poco cita ciegas, porque me fui un fin de semana a Berlín conocer a uno de mis ídolos. Y de hecho quedé con él y era, estaré en la salida de metro, no sé cuántos. Claro, yo a él le conocía, él a mí no me conocía. Y congeniamos bastante bien. El tío vio que yo era una persona normal, hablamos mucho de música. El brazo Cox este, pues debe ser un tío rarito, y entonces vio que yo, pues vamos, que no soy un divo, ni me decía, ah, friega los platos en el estudio. Brad no fregaba los platos. Y yo, hombre, pues claro, si como, claro que voy a fregar los platos. Entonces, Brad no es un divo, es un guarrete. Un poco de todo. Se sacaban los mocos, yo no me los voy a sacar. No te preocupes, Tim. Si podemos hablar, ¿no? Entonces, eso fue fácil en cuanto a que hubo sintonía, nos llevamos muy bien. El tío había escuchado el primer disco y le había gustado mucho y entendía un poco por qué quería trabajar con él y hacia dónde quería ir con el sonido. Y fue todo muy fácil, muy, muy, muy sencillo. Siempre tienes, joder, pues todos los miedos de a ver qué va a pasar, ¿no? De cómo va a salir. Y fue todo, vamos, como la seda. Fueron unos días muy, muy, muy agradables. ¿Cuánto tiempo estuviste allí en Berlín, ya en la segunda etapa de la aventura? Después de la primera cita ya consumamos y estuve 10 días grabando. Qué guay. Sí, la verdad es que estuvo muy bien. Intensivo, me imagino. Claro. Sí, sí, sí. Sí. Muy para bien. Sacar todo ese rollo del disco, imagino que a tope, ¿no? Sí, llevaba ya, grabé algunas baterías aquí en Madrid que se las mandé. Teníamos ciertas bases ya sobre las que trabajar, pero sí que fue a saco, además, pues, trabajando hasta muy tarde, todos los días en el estudio y cansado. Fue una época de, fueron 10 días non-stop, pero bueno, disfrutando mucho también al mismo tiempo. Y una cosa, ¿estabais solos o aparte hay un ingeniero en el estudio y tal, o es él su pequeño estudio, o cómo es la cosa? Es todo, yo cuando llegué y vi el estudio dije, ostras, esto es lo que era Berlín en los 80, no sé, como algo muy underground, pero como con muchas cosas. Y el tío tiene un loft, es el último piso de un edificio al sur de Berlín, y lo tiene dividido en compartimentos, y hay una señora que hace esculturas, un tío que hace, es como muy de cliché de Berlín, que te imaginas, sí, ¿no? Sí. Como de artistas locatis, sí, sí. Y él tiene su estudio ahí. Entonces, al lado hay un tío que se dedica a arreglar amplificadores, es un ingeniero, y es el que estuvo haciendo labores de ingeniería en el disco. Mientras estaba en su cuarto arreglando un Space Echo, se salía y colocaba micros y todo eso. Todo muy, muy andar por casa, nada de estudio profesional. Así. Ya. Qué bueno. Muy interesante. Qué guay. Pues así es como se gestó este Big Flash de Wild Honey, y la verdad es que los resultados saltan a la vista. Y a la oreja. Y a la oreja, sí, sí. Ahí están en el tímpano y en el martillo y todo lo que tenemos ahí metido. Parece mentira, todo lo que cabe ahí dentro, Julito. Joder. Son pequeñas piezas, sí. Al final. Entonces, qué maravilla el cuerpo humano, compañero. Demasiado, demasiado para ti. Vamos a escuchar otra canción. Pongamos otra canción. Vamos a tirar otra vez de Vinilaco, ¿no? Sí, tenemos aquí otro de los 7 pulgadas, otro de los vinilos que nos ha traído Guille Wild Honey hoy. Y la verdad es que es un disco, pues, que es que no tiene ningún tipo de información, salvo en la galleta. Y en la galleta pone The Honeycombs. Escuchamos a los Honeycombs y luego, pues, Guille nos ilustra. Sí, señor. Vale. Pues venga, espérate. A ver si está boca ahora. A ver qué pasa. No. Espérate, que estaba 45. Esa está 45, sí. Espérate. Sí, es que... Que he caído ahora. De un guindo. Que no sea la versión Doom. De... No. Es el mix mono. Vamos con ellos, The Honeycombs. Oh yeah. send them shivers right down my spine. De Honeycomb, sonando en la Isla de Encanta, programa número 413, hoy con Wild Honey. Está con nosotros Guillermo Farré hablando, comentando la jugada a propósito de su nuevo trabajo de Big Flash. Y estos de Honeycomb se han sonado pues a través de uno de los vinilos de 7 pulgadas que nos ha traído Guille. La canción se titula Have I the Right, así preguntando, y... ¿Tengo yo el derecho? ¿Tengo yo el derecho, acaso? ¿Eh? Cuéntanos, Guille. ¿Me han dado vela en este entierro? Creo que ese es el título del EP español. ¿Me han dado vela en este entierro? Cuéntanos, ¿por qué has traído esta canción? Y haznos así un poco la presentación de este grupo que antes comentaba que era uno de los inventos de Joe Meek. Sí, es una producción de Joe Meek. Joe Meek era una persona que muy interesante desde el punto de vista de producción, de todos los inventos que hacía y del sonido que conseguía. Y es de mis canciones favoritas de las que produjo, son Honeycombs. Lo más curioso de este grupo es que la chica era una batería cuando en la época, bueno, primero había muy pocas mujeres en el rock o en el pop y menos de baterías, entonces era bastante pintoresco para la época, pero lo que es bueno es que la canción es buenísima, a mí me encanta, es de mis canciones favoritas de la época. Ese canciones han sonado pues los Zombies, ahora de Honeycombs, sonará también pues un estándar de Carole King. La mayoría de las canciones que nos has traído pues pertenece a esa época, que no, evidentemente seguro que no es la única que te fascina de la música y del pop, pero sí quizá la que más te toca, ¿no? Sí, totalmente, pero vamos, escucho mucha música diferente. Seguramente esta música es la que más se nota en lo que hago en Wild Honey, por eso al final acabo, ¿sabes? Cuando vengo con la gorra de Wild Honey a poner esta música. Y lo que he intentado es traer un par de canciones también más de grupos de ahora, pues que también me interesan. Uh-huh. Aunque luego a lo mejor escuchéis los grupos y dices, ostras, suena a los 60. Pero ya acepto lo mismo, tío. Y los tiras al suelo y lo rompes. Y me echáis a patadas de la radio. Habrá que esperar a que suenen primero. Seguro que no cunda el pánico. Lo que sí que también hay en el disco, que yo no sé hasta qué punto te atrae o te llena o te quita tiempo de escucha, es también un poco el tropicalismo, ¿no? Eso por lo menos en alguna canción sí que está, y no sé hasta qué punto también te quita el sueño. Sí que es, dentro de la historia de la música, es yo creo de las partes que más me gustan. Esa época en la que se empezó a mezclar la música tradicional brasileña con la música anglosajona y de la que salieron cosas tan marcianas como Mutantes o Gilberto Gil o Tom C, me vamos, yo creo que es también pasa por épocas, pero hay épocas en las que solo escucho música brasileña de esa época, porque además hay para tirar de ahí, vamos, al infinito. Y sí que, bueno, no premeditadamente, pero si de repente estás buscando con un sonido con una guitarra y tienes un fuzz que parece a los Mutantes, pues sí que de repente dices, ostras, me gusta este hilo, y empiezas a tirar de ahí y al final la canción tiene ese rollo. Pero sí que es algo que me gusta mucho y que yo creo que sí que se nota bastante en el disco. Sí, hay partes. Y esto también de alguna forma ratifica lo que viene diciendo Guille, en lo que está insistiendo pues desde que ha empezado el programa, que a él lo que le interesan sobre todo son las canciones, porque nada más lejos que pues todo este pop bubblegum o este pop mediatizado por las ideas de un productor como por ejemplo Joe Meek, o lo que va a sonar después, Carol King y Gary Goffin, pues ese tándem de grandes productores pop que trabajaban para editoriales, que trabajaban directamente para la industria. Nada más lejos eso que el tropicalismo, que la tropicalia, que además nace en un contexto político determinado y como reacciona a una serie de acontecimientos, pero lo que importa es que las canciones... Sí, pero el tropicalismo también tenía ese punto muy pop y seguramente eran muy fans del pop prefabricado de la época. Yo creo que se les echaban mucho en cara como unos vendidos a Estados Unidos, ¿no? A toda esta gente. Entonces, me gusta justo ese equilibrio. Gente que estaba comprometida con la situación de política de su país, pero que al mismo tiempo abrazaban estéticas que no eran las que les correspondían, ¿no? Que es muy interesante, que al final siempre cada corriente parece que tienes que escuchar algo o hacer algo o votar algo y llevar determinada ropa, y es muy interesante cuando la gente pone eso en duda y acaban saliendo cosas mucho más interesantes. Rompe con todo eso, pues sí. Y sobre todo que las canciones molen. Y que las canciones molen, efectivamente. A la mierda todo lo demás. No pedimos nada más que las canciones molen, por Dios. Por favor, por la gloria. Bueno, chicos... Yo, lo que me digáis, si queréis soltamos otra. A mí es probablemente, en estas primeras escuchas del nuevo disco de Wild Honey, la que más me ha gustado, la que más me sigue gustando después de pincharla una y otra vez, es la que va a sonar a continuación, que es Keyboards Under a Microscope. Es una favorita fijo, ¿sabes? No sé, ¿a ti es de las que más te molan o te molas todas más o menos igual o cómo es la cosa? Bueno, yo a las canciones les acabas cogiendo una manía tremenda. ¿Sabes? Como... Las odio en realidad. Estoy en proceso ahora como de reconciliarme, porque acabas siempre como cogiendo una manía de darle vueltas y bueno, es lo típico. Esta canción le gusta un montón a Borja de Love Monk y siempre me dice, ¿y esta canción? ¿Y por qué no sacas esta canción? Y yo no le hacía mucho caso, pero me hace gracia que a Borja le obsesione, pero que le se fije un montón. Y bueno, lo ratificas tú como que sí, que está bien la canción. A mí me gusta mucho y está creo guay. Que a Jules sí. también, ¿no, Julito? Sí, es una de las que más me mola. El corte 8 también no, si hay tiempo la ponemos, sí. Que es una de las que también pues justo después, me ha tocado ahí. En el alma. En el esternón, te toca en el esternón. Justo en el centro. Te has señalado. Frente por frente. Escuchamos a Wild Honey, esto es Keyboards Under a Microscope. By years gone by. Aquí a micro cerrado ahora con Guille, digo, ostras, una canción como esta además me lo da un poquito más la razón, en el sentido ese de decir, ostras, es que tienen tantas cosas que o te llevas a la orquesta sinfónica y a cada uno le das su papel bien aprendido, pues es prácticamente tarea imposible llevárselo uno solo al escenario, pero bueno, ya tiene planeado plan B el amigo Guille para todas estas canciones, que lo cuente él. Sí, la verdad es que estamos ensayando algunas canciones nuevas y están sonando más garajeras de lo que yo esperaba, y para bien mola, porque tienen bastante energía y se les puede llevar ese terreno. Entonces, lo suyo en directo es sonar cañeros y tratar de mantener ciertos elementos, pero bueno, es imposible lo que dices tú, reproducir todo esto y llevarte gente, cuadrar agendas, vamos a ser 7 músicos en el Teatro Lara el 25 de abril, más de 7 yo creo que ya es imposible, necesitas como un director de recursos humanos o algo así, como... un coordinador de todo el evento. Yo siempre pensaba en los grupos estos de ska que había mucho en los 90, que se puso muy de moda, que eran de repente como 20, y digo, ostras, tocar una banda de estas, hay gente que no te conoces el nombre o que les conoces muy de pasada, ¿no? Porque en los grupos siempre es como algo muy fraternal, ¿no? Uh-huh. Y yo me imaginaba tocar en ese grupo como, ¿cómo se llama el trompetista este que está de fondo así? No voy a llegar a eso, no es posible. Le tengo que pedir tabaco, a ver cómo se llamaba. El otro día leí una entrevista con José L. Santiago a propósito de todo esto, ¿no? De cómo se lo tienen que montar los músicos hoy día, ¿no? Pues para hacer que la cosa funcione económicamente, ¿no? Como unas veces tocan con banda, otras veces sin tal. Y José le hablaba de toda la gente que había pasado por su banda en los últimos años, que tampoco es que haya sido mucha, porque al fin y al cabo es una banda reducida o más o menos básica de rock, ¿no? Pues bajo, batería, una segunda guitarra, unos teclados, tal. Y decía que él había llegado a tener bajistas a los que no conocía y que se había hecho su fiel. Es que no sé ni cómo... Y me, la verdad es que digo, joder, digo, será hasta verdad y todo. No es de coño lo que cuenta. Será hasta verdad. Y la verdad es que lo que contaba Guille de cómo va a ser la presentación en Madrid de este disco, 25 de abril, Teatro Lara, entradas ya a la venta. Entradas ya a la venta. Cuidadín, no se me despisten. La verdad es que va muy promete, bien. Sí. También creo que como no he tocado mucho, estaban mis primos, mis tíos, ¿sabes? He tirado de familiares de segundo grado. Veo, totalmente. Entonces, pero bueno, que tengo mucha familia, o sea que bien, que podemos salvar los muebles. Pues ya lo sabéis, entradas ya a la venta para ver esta presentación de Big Flash en el Teatro Lara. El otro día estuve por allí viendo a Edwin Collins, uh-huh. Él con un par de guitarristas. La verdad es que es marco incomparable. Sí. Es para mí ahora el sitio de Madrid más bonito para ver conciertos. Sí, súper cómodo, es acogedor, cabe pues la gente que tiene que caber y aparte pues todo el mundo ve el concierto guay. Sí. Y yo no sé, pero me imagino que eso desde arriba, en la tarima, pues también de alguna manera tiene que influir o tiene que, no sé, yo como nunca he hecho un concierto, pues tampoco me atrevo, pero no sé, creo que... 20 días de concierto, echas una ojeada y ya te quedas ahí. Como parad de esta canción, va a venir César, va a mirar un poco, para ver qué se siente, para ver qué se nota. Es como ir a la cabina del piloto en un viaje, así. Algo así, tío. Toma, coge los mandos, chaval. El niño, que tiene capricho. En fin. 25 de abril, presentación de Big Flash en el Teatro Lara con puesta de largo y 7 músicos. siete amigos al final, sí, vamos. Que bueno, toca Alberto Mate de President Moore la guitarra, Irene Aroa va a hacer coros, mi novia, coño. amigos, bueno, Javi y Diego que han tocado bajo y batería en el disco, o sea, un poco así estaré bien acompañado. Qué guay. María Hernández, que vive en Hortaleza y es la única que puede estar escuchando este programa y se me había pasado a nombrarla. María, eres la primera. María, no coño. Me falles. Coño, coño, María, tú también. Bueno, pues, bueno, María de las Charades, que seguramente la conoces también. Claro que sí, sí, sí, sí. Claro que sí. Mm. Vamos, que ahí entre colegas, como has dicho. Exacto. Como has dicho, es como mejor saben las cosas, sí, al final. Es claro que sí. Qué chulo. No se lo pierdan, la cosa promete. La cosa promete. Tenemos ahí arriba una canción. ¿La tienes puesta los tacos de salida? Sí. Un tema de Carole King, pues siempre apetece. Habrá que escucharlo. Yo creo que sí. Este tiene un título, pues, para mear y no echar gota, pero lo voy a intentar. Se titula It Might As Well Rain Until September. Pues te ha quedado bastante bien. Me he equivocado. ¿Te has equivocado? Me he equivocado. Por mí, porque llueva hasta septiembre. Pues vamos a ver qué pasa. Tiene toda la pinta, ¿eh? Como sigue así. A ver, joder, si, no digas eso. A ver si la cosa vira. Si ya no queda un hueco donde meter un litro de agua. A ver si la cosa vira en redondo. Está topeado. Os dejamos ahora un momentico, tres minutillos con Carole King y volvemos aquí con Wild Honey. What should I write? Está bien. What can I say? How can I tell you how much I miss? Stay home the whole day long and think of you. As far as I'm concerned, each day's a rainy day, so it might as well rain until September. My friends look forward to their picnics on the beach. Yes, everybody loves the summertime. Esas últimas gotas ahí, cayendo, en It Might As Well Rain Until September, que es esta preciosa canción de Carole King y Gerry Goffin, su maromo. Su maromo ya no, lo fue, se separaron, se divorciaron, pero tuvieron una bonita historia, tempestuosa historia de amor, más que nada por aquello de que, en fin, la familia no lo veía ni... Y todas estas cosas. Se separaron por Bob Dylan, que es muy interesante la historia, porque no por Bob Dylan, no porque Carole King se fuera con Bob Dylan, sino porque después de llevar años haciendo música como para adolescentes y que les pareciera algo muy importante, apareció Bob Dylan, les parecía algo que de verdaderamente trascendía y era importante, y Greg Goffin tuvo una depresión por ello y eso les llevó a la separación. Y luego Carole King, en mi opinión, se hizo una pesada, porque ya intentó ir por esos derroteros ya más trascendentes y a mí no me interesan mucho, la verdad. La verdad es que vamos, todas, pero la mayoría de las canciones que estos dos compusieron en esta época dorada, ¿no? De, pues de Aldon y demás, es que daban todas en el clavo. Es el ADN. Yo creo, yo hay canciones que escucho y digo, ojo, esto, no sé, como que dan en el clavo de algo del ser humano, ¿no? Porque emocionan directamente, sí, ¿no? Sí, así sí. Es como... Y es curioso lo que dices, como en un momento dado ellos erraron el tiro, ¿no? Pensando que lo suyo tenía menos trascendencia que lo de Bob Dylan, que no digo que no la tenga, por supuesto que sí, porque al final todas las canciones que han quedado de este equipo de compositores pueden tocar tanto o más la fibra sensible y emotiva, sí, que la más trascendente historia política o humana de Bob Dylan. Sí. Yo creo que perdieron un poco el norte. Seguramente su casa de discos cuando sacó Tapestry y es de los discos más vendidos de la historia de la música no piense lo mismo, pero yo estoy de acuerdo contigo. Ese rollo ya es como a mí, no sé, haciendo canciones tan bonitas, pero sí que es un tema que al final cuando empezaron a escribir canciones no sé si tenían 15 o 16 años, eran unos chavales. Y supongo que cuando de repente empiezas a crecer, pues es normal que también lo que hagas con esa edad pues te dé un poco de vergüencita, y hasta que no pasan muchos años pues no te reconcilias con ello. ¿Sabes? Yo a los 16 a lo mejor era heavy, y pues con 23 años pensar que era heavy me da mucha vergüenza. Ahora pienso que era heavy y digo, joder, qué guay, y escucho discos de la época y me gustan. Compañeros del metal, Kors, por supuesto. Hombre, que sí. Arriba esos cuernos. Que no nos falte, que no nos falte. Pero sí, es curioso, y sobre todo lo que queda una vez más y lo que importa en este asunto del pop es que las canciones molen y lleguen al personal, y desde luego ya hemos comprobado que las de Carole King a ti pues son muy importantes para ti, vaya. Totalmente, y estas canciones que son como demos que grabó ella para que luego los grabaran otros artistas tienen algo alucinante. No sé, ahora mismo me he puesto los cascos, la estaba escuchando y digo, qué bonita. Qué producción tan chula y qué redondez de canción. Sí. O capturan o fotografían un momento de la historia del pop en el que no estaba todavía en construcción, pero casi, y que de alguna forma era una industria incipiente y que ya empezaba a generar muchísimo dinero, pero no molestaba, o a nuestra vista no nos molesta hablar de ella en términos industriales, porque tenía esa excelencia que quizá ahora cueste más de ver, que no digo que no la haya, pero cuesta más de ver en el pop comercial. No sé muy bien por qué. Leí un artículo hace poco de una cantante, bueno, una escritora de canciones que hacía canciones para Rihanna, que había hecho Rude Boy, y la verdad es que es exactamente lo mismo. Claro. Era una chavala que le gustaba mucho ver sexo en Nueva York, que se apuntaba a una BlackBerry, frases sueltas de sexo en Nueva York, y le llevaban un estudio con unos finlandeses que tenían un estudio ahí en no sé qué ciudad americana, la metían en y le ponían bases y ella se ponía a decir frases que se había apuntado, como de Rude Boy, blah, blah. Entonces, de Carole King a eso es lo mismo, claro. Es exactamente lo mismo. Te puede gustar más o menos. Yo me acuerdo, después de leer ese artículo, me puse un disco de Rihanna y, joder, lo ves con otros ojos y dices, joder, cómo mola también, ¿no? Siempre hay buenas canciones en hay sus cosas discos. Muy, muy, muy chulas. Hay también mucha morralla, mucho relleno, pero eso también es por cuestión del formato, porque sí, en esta época el formato era este. Eran los singles, eran las canciones. Ahora hay que vender, un LP de Rihanna, muchos años hay que vender un álbum. Un LP de Rihanna es un ladrillo, pero los singles de Rihanna, claro, son infalibles, son una pasada, a mí me encantan. Esa es la cuestión, pienso. Sí. Esa es la cuestión, que también el pop floreció artísticamente gracias al soporte y al formato, a que no había que meter relleno, había que dar en el clavo. Y si había un ejecutivo que daba con gente como esta, ¿no? Como Carole King o Gary Goffin, pues en fin, había tocado el cielo. Es una cosa que se echa de menos ahora, que ya no, que son los menos los singles, los EPs. Ahora parece que son más numerosos, pero aún se tiende demasiado al álbum y lo que decimos, ¿no? Pero las canciones es lo que trasciende. Yo, no sé, un disco de Beyoncé, no sé quién se lo escucha. Un single de Beyoncé lo escucha todo el mundo, la canción. Porque mola, claro. O sea, y es verdad que luego sí que tiene ese punto industrial de que hay que vender un LP y qué es lo que te hace girar y qué es lo que te hace, bueno, lo que sea. Pero yo creo que sí que sigue teniendo mucha importancia la canción en sí misma. De hecho, seguramente hemos hecho la transición de que se desprestigió al single, con lo que hablamos antes de Bob Dylan, se llevó al LP, el LP era lo más importante, y hoy día a nivel de radio comercial lo que funciona son las canciones. Por supuesto, y no solamente, y también en el consumo diario, porque ¿cuándo puede uno escuchar música? Cuando va en el metro, cuando va en el carro, tal, no sé qué, y se pone un álbum, pues habrá mucha gente que evidentemente sí, pero también lo que se tiende es al shuffle, ¿no? A las canciones, a volver a las canciones, a los... O sea, ¿para qué se han inventado los iPods? Precisamente para eso. Por lo menos su principal utilidad ha sido esa, y también ha cambiado, pues, pienso yo, los hábitos a la hora de escuchar. Sí, pero yo me refería al formato single como tal. O sea, quiero decir que se ha perdido un poco el single con las dos o tres canciones, caras B, no sé qué, que se volvían un poco rarezas. Y ahora tienes eso, la posibilidad de comprar canciones sueltas a nivel digital. Eso es el single, yo creo, que al final son las canciones de iTunes. Mozos, podríamos seguir mucho rato más. Esto es interminable. Pero no vamos. Muy bien. Vámonos. No queda más remedio. Pero vamos a poner una última canción. Sí, pondremos The Newlyweds. The Newlyweds, que es una de tus favoritas de este Big Flash de Wild Honey. Guille, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un auténtico placer. Un placer. Que vaya muy bien el 25 de abril y... Te veremos en el escenario. Espero que sí, que me hagáis... Que me podáis darme capricho de una vez. y que el 25 de abril y todo lo demás, que vaya viniendo, ¿vale? Genial, muchas gracias. La próxima vez ya con medalla fijo. Sí, genial. No, dadme una copa. Tengo un grupo que se llama Teacher. Traednos a Teacher. Ya hablaremos de Teacher. Y nos dais una copa o algo así. Tenemos que hablar de teacher, cierto. Os dejamos con Wild Honey. Bien. Y volvemos la semana que viene, pues cuentan que con LA. A ver si es verdad. O LA, ¿sabes? Cada uno que prefiera. Lo coja como quiera. Ya veremos, a ver. Ponedle una canción que se llama... Bueno, ya os la mandaré, que mola un montón. Vale. Así que se llama LA. Ok. Os dejamos con Wild Honey. Vamos yo. Hasta luego. Sean buenos. Backyard. I knew all their names by heart, as if they were.